¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? En el año 2014 apareció la película Nightcrawler, que habla del mundo de los periodistas de noticias sensacionalistas. Gente que trabaja de noche y que básicamente salen corriendo cada vez que se enteran que hay un tiroteo, un accidente de tráfico, un incendio o cualquier desastre. Y luego, pues, básicamente se ganan la vida vendiendo esas noticias a las emisoras de televisión especializadas en ese tipo de noticias escabrosas. La película del 2014 es bastante buena, bastante desagradable, pero se ha llevado varios premios. La otra serie de la que ya os he hablado se llama Shot in the Dark, como disparado en la oscuridad, ¿no? Es un docu-reality de Netflix del que solo ha salido una temporada, pero que es muy, muy bueno. Sigue estando en Netflix, Shot in the Dark. Todo lo que estoy hablando tenéis las notas en vidasenred.com. Habla de cazadores de noticias nocturnas, gente que lleva un supercoche, un coche bastante buenos. En el coche llevan varias emisoras de radio, llevan portátiles, llevan cámaras, conexión a internet, y básicamente lo que hacen es que cada vez que se enteran de una noticia, pues salen corriendo para ser los primeros en grabar y los primeros en subir esa noticia. Bueno, primero negocian con la emisora de televisión y luego les mandan la noticia. Básicamente es un poco una especie de docu-reality donde se ve la vida de esa gente, cómo se ganan la vida, cómo negocian, momentos duros, noticias y patates, cómo corren entre ellos, ¿no? Cómo compiten entre ellos, salen corriendo para ver si quién es el primero en llegar. Está muy bien, está muy bien. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues todo esto lo cuento porque hay una aplicación que se dedica precisamente a eso. Se dedica a grabar vídeos de noticias catastróficas, alertas de seguridad, y por cierto, pues podrías ganar dinero subiendo esas noticias impactantes, sobre todo si vives en Estados Unidos o en particular si vives en Estados Unidos. Citizen con Z antes de la E. Citizen es la aplicación de seguridad que prácticamente convierte a cada persona en una cámara de vigilancia, lo cual es bastante cyberpunk, tema que me gusta mucho. Citizen, pues, es una aplicación para móvil que envía a los usuarios alertas de seguridad basadas en la ubicación real. Permite a los usuarios, pues, leer actualizaciones sobre distintas noticias en curso, emitir vídeos en vivo, por supuesto hacer tus comentarios, y la aplicación, esto lo dice Wikipedia y no entiendo muy bien qué, dice que la aplicación utiliza antenas de radio instaladas en las principales ciudades para monitorear las comunicaciones del 911. Esto está bastante mal explicado. La empresa que ha hecho la aplicación Citizen básicamente está conectada a los servicios de emergencias y están alertando a la gente. Es decir, la misma empresa está pendiente de las cosas que ocurren para alertar a la gente, aunque luego la empresa desanima y desaconseja a los usuarios a que corran hacia una situación peligrosa. Es decir, y ahí hay una zona bastante gris, ¿no? Es decir, obviamente la empresa detrás de Citizen no quiere la responsabilidad de que alerten de un incendio o de un atentado terrorista o de un atraco y que los usuarios vayan corriendo como locos a grabarlo con el móvil y luego resulta que los maten o se mueran en la explosión de un incendio que hay, ¿no? En marzo del 2020... la aplicación Citizen agregó el rastreador de contactos COVID-19 Safe Pass. La aplicación ahora mismo está disponible para las dos principales plataformas, que son iOS y Android. Empezó en la ciudad de Nueva York, luego siguió, se extendió al área de la bahía de San Francisco, Baltimore, Los Ángeles, Filadelfia, Detroit, Indianapolis, Phoenix, Cincinnati, Chicago, Minneapolis, St. Paul y Cleveland. Y hace poco salía en Gizmodo y en otras páginas de internet, titulares, ¿no?, que tenían la sugerente noticia que habría así. Decía: ¿quiere usted ganar $200 al día en la ciudad de Nueva York? Pues simplemente usted tiene que correr a la escena de un asesinato, un incendio con tres alarmas o un accidente de tráfico. Luego usted tiene que sacar su teléfono y empezar a emitir en directo. Un poco este es el argumento de Citizen, ¿no? En Nueva York, que fue donde empezó, pues Citizen ahora mismo está contratando gente. Está contratando gente y les paga por transmitir en vivo escenas de crimen, emergencias públicas y que sirven para alertar a la gente. Al principio, la aplicación se llamaba Vigilante. Vigilante en el mundo anglosajón de los Estados Unidos tiene connotaciones diferentes a las que tiene en España. Vigilante básicamente habla de grupos armados de ciudadanos que se organizan para combatir al crimen de forma arbitraria o de forma independiente, ¿no? Gente que pueden ser los típicos rednecks, fanáticos de las armas, que se dedican a hacer de policía sin serlo. O sea que esa es más o menos la connotación que tiene Vigilante. Por eso le cambiaron el nombre, ¿no? Ahora mismo la aplicación tiene más de 7 millones de usuarios en 30 ciudades y están contratando de manera silenciosa a agentes de campo. Es decir, gente que se hace pasar por usuarios y que están emitiendo noticias en directo. Esto se hizo público cuando un tipo llamado Chris, con el nick arroba cgutter-bajo, un jueves pasó en bicicleta por el Bronx y llegó a emitir hasta 6 emergencias diferentes, incluyendo un accidente de autobús muy sangriento en Morris Avenue, un informe de disparos en la calle Este 175, y en total este usuario, Chris, lleva ya transmitidos 1.600 vídeos que acumulan 1.52 millones de visitas. ¿Qué dices tú? Madre mía, este Chris tiene una mala suerte que no es normal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este hombre o vive en el barrio más chungo de la ciudad o realmente tiene una proverbial mala suerte? Y no es eso. Básicamente, Chris, el usuario Chris, es empleado de Citizen. Claro, ¿qué pasa? Que la empresa detrás de Citizen se alimenta de este tipo de noticias. Y si la gente no reporta esas noticias, porque la gente normal, cuando ve una cosa de estas, huye y llama a la policía o a los servicios de emergencia, pues la empresa tiene a gente que se dedica a eso. Ellos han reconocido que tienen equipos de trabajadores en distintas ciudades donde la aplicación está disponible, pero con el propósito de demostrar cómo funciona la plataforma y también para dar un poco de ejemplo de lo que es una transmisión responsable. Un empleado de Citizen puede ganar $200 al día en turnos de 8 horas. A los trabajadores de Los Ángeles, la empresa les ofrece $250 por día en turnos de 10 horas. Y la idea es que Citizen va a estar expandiendo su equipo a hasta 10 mercados principales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo en España nos encontramos con que llega esa aplicación y se pone a contratar a gente. Ahora, España no es Estados Unidos. España es bastante más tranquilita. Es decir, tiroteos en España hay muy pocos. Asesinatos, afortunadamente, hay muy pocos. Atentados terroristas, menos. Incendios, pues sí, alguno hay. En fin, no sé yo si en España, por ejemplo, saldría rentable. Otra cosa es que lo hagan en Venezuela, imagínate, ¿no? En Caracas. Ahí no hace falta ni que contraten gente. La idea, pues, cuando en el año 2016 la aplicación salió con el nombre de Vigilante, a las 48 horas la Apple Store la retiró por problemas de seguridad. Por lo visto, había muchas alertas basadas en el perfil racial, en acoso y alertas de gente sospechosa que podía ser o no inocentes. La empresa básicamente se puso a hacer consultas a autoridades policiales, a expertos, a asociaciones civiles, y ahora mismo básicamente solo emiten avisos de considerados de seguridad pública. Es decir, no se transmite nada sobre personas sospechosas, bolsos sospechosos o incidentes relacionados con drogas. Imagínate, ¿no? Porque sería una fuente de pánico gratuito. He encontrado un bolso abandonado en la calle Gran Vía. Seguramente es una bomba. Todo el mundo, es una bomba. ¿Qué ha dicho que es una bomba? ¿Qué ha dicho que va a explotar? ¿Qué ha dicho que ha muerto 7? Y ya tienes el centro de la ciudad colapsado. En el año 2018, empieza a tener éxito esta aplicación. Un director de una escuela recibió una alerta de un ataque terrorista cercano. Ese mismo año hubo un incendio en la Torre Trump y 34 usuarios estuvieron retransmitiendo ese hecho en directo. Los bomberos de Nueva York tienen la obligación de tener instalada esa aplicación en sus teléfonos. Incluso los médicos de emergencias, muchos médicos de emergencias utilizan esta aplicación para estar preparados por si vienen pacientes. Es decir, si ha habido un accidente de tráfico cercano, pues ya los médicos de urgencias pues están preparándose y están preparando quirófanos y todo, y les ayuda a coordinarse. Es decir, que la aplicación pues obviamente tiene una utilidad de información y de preparación innegable. En el año 2020 la aplicación mejoró con capacidades sociales, mensajes privados, añadir amigos, vídeos cortos seleccionados, y la aplicación se utilizó bastante con motivo del asesinato / muerte de George Floyd, ¿no? Los manifestantes básicamente grababan a los policías y grababan las protestas. En el año 2021, este año, en mayo, la aplicación ofreció una recompensa de $30,000 para capturar a un supuesto pirómano. La foto y los datos reales del sujeto aparecieron en la aplicación, pero luego resultaba que esa información era errónea y que la foto y el nombre y apellidos del supuesto pirómano eran de una persona inocente. Resulta que la policía estaba buscando a ese señor, pero ese señor era inocente. La policía estaba un poco en fase de investigación, lo cual fue una metedura de pata colosal. Colosal. Y ahí es donde esta aplicación se mueve en esa especie de cuerda floja. Como decía, Citizen tiene empleados escuchando las comunicaciones del 911, de los servicios de emergencia, y a los empleados de la empresa les animan a mantenerse activos comunicando incidentes, ya que este tipo de desastres son los que alimentan la popularidad de esta aplicación. Y aquí es donde yo me hago una serie de reflexiones. Algunas reflexiones sobre lo inquietante que puede ser esta aplicación. Por un lado está el tema del rastreo de contactos, ¿no? No sé si me entusiasma, o sea, no sé si la aplicación viola la privacidad o básicamente tú le das permiso en un acuerdo de uso extensísimo que nadie se lee, como siempre ocurre y como ha pasado y seguirá ocurriendo. La empresa dice que no comparte datos con las autoridades a no ser que sea por orden judicial. Nosotros, si sigues Twitter, el Twitter de la Guardia Civil, el de cualquier cuerpo de policía en España, te darás cuenta de que la policía cada vez más está deteniendo a criminales o a infractores que tienen el detalle de grabarse a sí mismos en vídeo. No sé si os acordáis que hace un verano o dos, pues un tipo que, yo qué sé, tenía una, creo que era una lavadora o un frigorífico, pues en vez de ir al punto limpio a tirar ese electrodoméstico, lo tiró por un barranco. Y entonces se grabó a sí mismo, pues no sé si fue TikTok o Instagram, tirando la nevera, venga, a tomar por saco, y la tiró ahí a un descampado. Hay que ser estúpido. Primero hay que ser inconsciente, decir, tío, no contamines. Y segundo, va a ser estúpido. ¿Qué pasó? Que en muy poco tiempo la policía pilló al sujeto y lo multaron y lo sancionaron. Hemos visto otro tipo de vídeos de gente, pues lo típico, el niñato que está conduciendo a toda velocidad. Hace poco una chica que se grabó a sí misma borracha conduciendo a velocidad excesiva. Gente, narcotraficantes llevando lanchas. Ha habido atracadores que han grabado su fuga. Esto ya me parece. De hecho, hablé hace bastantes años un atracador en Reino Unido que grabó su fuga, es decir, emitió en directo su fuga. ¿Y qué pasó? Pues que lo pillaron. El típico, un tipo, eso me hizo mucha gracia, un tipo, un estadounidense de origen nigeriano que se llamaba Maxi Sopo, que estaba en busca y captura por el FBI por delitos con tarjetas de crédito falsas. El tío estaba pegándose la gran vida en México y su agente de libertad condicional se hizo amigo de él y lo localizaron porque el idiota del criminal estaba subiendo vídeos a Facebook de lo bien que se le estaba pasando. En fin, me parece genial que la gente, que los delincuentes graben vídeos con sus maldades para que los pillen cuanto antes. Ahora hay otra cuestión. La cuestión es el hecho de que haya cámaras de vigilancia en la calle o el hecho de que cada usuario de Citizen se transforme en una cámara de videovigilancia. Y no hace falta que esté de Citizen. Hoy en día pasa cualquier cosa. Ayer miraba un incidente que hubo en la estación de metro de Pacífico, en Metro de Madrid, de dos chicas enfrentándose con un guardia de seguridad y montando un escándalo enorme, que seguro que lo habéis visto muchos de vosotros. Hoy en día ya se viraliza cualquier tipo de contenido de ese tipo. Y facilita, por supuesto, el trabajo de las autoridades policiales. Hay una serie de la que ya os he hablado, que es la serie FBI, una serie que, bueno, habla del trabajo policial del FBI, pero te meten toda la propaganda progre que pueden y más. Pero bueno, una cosa interesante de la serie FBI es que muestran, supuestamente, claro, cómo trabaja el FBI. Y en muchos de los casos, cada episodio de la serie FBI es un caso. Entonces, muchos de los crímenes que resuelven, los resuelven casi siempre con tres elementos fundamentales, que son las cámaras de seguridad que hay en las calles, cámaras de cajeros, cámaras de tráfico, cámaras de seguridad de tiendas que apuntan hacia dentro de la tienda y hacia afuera, localización de teléfonos móviles, es decir, esta gente trabaja con la NSA y le dicen a la NSA, oye, dime la ubicación del móvil de fulanito. Y resulta que fulanito estaba en tal sitio, en tal barrio. Y redes sociales y publicaciones. Es decir, matan a una senadora o al alcalde o a un político o a un periodista muy activo en cierto tema. Entonces, si uno de los sospechosos tiene publicaciones de Facebook diciendo vamos a matar a todos, vamos a cortar cabezas, pues mal asunto. Aprovecho para deciros, amigos, que utilizáis las redes sociales para descargaros emocionalmente, tened mucho cuidadito con lo que subís. Sobre todo cuando empezamos a ponernos violentos. Los españoles somos gente que nos calentamos mucho por la boca, pero luego rara vez llegamos a las manos. Entonces, si tú un día imagínate que dices, hay que ver el desgraciado de mi vecino, o yo sé que hay alguien de mi barrio que ha hecho esto, y cuando lo pille, cuando me entere quién es, me lo voy a cargar. Si resulta que tu vecino se cae por las escaleras y la policía ve que en tus redes sociales han lanzado amenaza de muerte a cierto vecino, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que la policía suma 2 y 2 son 4. Y si además se juntan varios hechos circunstanciales que te implican o te incriminan, ¡puf! Mal asunto, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que la policía haga mal su trabajo. Lo que estoy diciendo es que la policía, el trabajo policial se basa en pistas. Entonces, si antiguamente la policía preguntaba, oiga, ¿conoce usted a alguien? ¿Conoce usted a este tío? ¿Qué tal? ¿Es violento? ¿No es violento? ¿Lo ha escuchado este tío haciendo amenazas de muerte o siendo conflictivo? Ahora ya tú eres el que se implica en redes sociales diciendo cosas que te incriminan. Yo tengo mucho cuidado, cada vez tengo más, pero me prometo a mí mismo reforzar y medir muy bien mis palabras. Porque es muy delicado. Las redes sociales son peligrosas. Se pueden volver contra ti. Ahora, para los criminales, y esta es mi opinión, y aquí yo estoy abriendo un debate en el que me gustaría que opinarais. Tenéis los comentarios en Spreaker. Tenéis mi Twitter, @converso72. ¿Piensas que está bien que haya cámaras de seguridad? ¿Crees que debería de haber más? Yo a la gente que se opone al tema de las cámaras de seguridad, yo les preguntaría qué pasaría si fueran víctimas de un delito, él o alguien querido por él, y resulta que terminan pillando al criminal gracias a las cámaras. Cómo iba vestido el delincuente, por dónde se movió, si había gente con él, si tenía algún tatuaje, las típicas cosas que se incriminan, por cierto, paréntesis, los tatuajes. Qué gran forma de identificar a delincuentes. Estoy muy a favor de los tatuajes. Cierro paréntesis. En un estado de derecho con garantías, la vigilancia protege a los ciudadanos. Y lo digo por el argumento de la gente que dice: es que si hay muchas cámaras de videovigilancia, nos van a hacer la vida imposible. Bueno, en una dictadura. Pero te digo una cosa, el problema no son las cámaras, el problema es la dictadura. Es decir, la mayor dictadura del mundo es China, que controla, vigila y agrede a sus ciudadanos. Si tú tienes ideas anticomunistas, si tú eres religioso, si tú eres musulmán, eres cristiano, mirad lo que está pasando con los uigures, por no hablar con lo que han sufrido los cristianos en China desde Mao Zedong y la Revolución Cultural. El problema no son las cámaras. El problema es que hay una dictadura. Y si hay una dictadura, te aseguro que buscará cámaras, o si es, yo qué sé, la RDA, que tanto le gusta al ministro Garzón, y tanto lloró Pablo Iglesias cuando se cayó el muro. Esta gente ya utilizaba la tecnología que había para espiar a sus ciudadanos. Escuchas telefónicas, redes de informantes, vigilancia en las calles, en fin, lo de siempre. Lo de siempre. Entonces, el problema no son las cámaras. El problema no es si estamos vigilados. Yo estoy a favor de que haya más videovigilancia. Porque si, imagínate, yo no digo que haya pasado, un político, un diputado de un partido político se enfrenta en la calle con un tipo y le pega una patada en el estómago. Y las cámaras que hay en la calle lo graban. Imaginad que ocurre algo así. Pues me parecería fantástico, porque ese político no debería de pisar ninguna institución. Si a ti te roban, si secuestran a un niño, cosa que ocurre bastante, y esta es una noticia junto con la de los suicidios de las que se habla poco, la desaparición de niños. No me quiero ni imaginar lo que tiene que suponer para una familia que le secuestren a uno de sus hijos. Y no sé cómo podrían superar algo así. Así que benditas cámaras. Porque no hace mucho escuchaba de una noticia de un, aquí en España, del secuestro de un niño. En un centro comercial, una mamá se descuida, lo cual le puede pasar a cualquiera, de su hija, una niña. Una niña que camina, poco más. Una señora coge a la niña, se la lleva a un probador. En el probador le rapa el pelo, le viste a la niña con ropa de niño y se la lleva. Cuando la madre alerta a la seguridad, se ve que el centro comercial ese, yo no sé si todos los centros comerciales funcionan igual, lo que hacen es que cierran a cal y canto el centro comercial. Aquí no entra ni sale nadie. Lo cual me parece, no sé si todos funcionan igual, espero que sí, ojalá que sí. Cierran el centro comercial, miran las cámaras de seguridad y se ve como una señora se lleva a la niña, como una señora rapa a la niña y se la lleva vestida de otra manera. Benditas cámaras de seguridad. Ahora, el problema no son las cámaras de seguridad. El problema, desde mi punto de vista, es agitar a una turba. Es decir, en la India ha habido varios casos de linchamientos por noticias falsas que se han enviado por WhatsApp. Pues, por ejemplo, aparece un tipo y la gente empieza a decir: hay un pedófilo. Hay un pedófilo entre nosotros. Es un tío con estas características. O incluso ponen la foto de un tío inocente. Claro, esto es la India, no es España. En España a lo mejor no pasa eso. En España lo primero que interviene es la policía. Pero en la India los hombres cogen palos y una lata de gasolina, cogen al tío, lo apalean, lo rocían en gasolina y lo queman vivo. El tío era inocente. Ese es un problema. El problema es que estas aplicaciones, como Citizen, señalen a gente inocente. Y de pronto un inocente termine pagando. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pienso que por motivos raciales digan, aquí hay un chaval adolescente que es un mena, que ha hecho esto, no sé qué maldad, y aparezca un tío y le pega una paliza. Y resulta que el mena no es un mena, que es un chico etíope, que fue adoptado por una familia española y vive una vida normal. Lo que pasa es que el color de su piel es diferente. Esto es un problema real. Y estas son las cosas que hay que evitar con Citizen y con otras aplicaciones y, bueno, y con las redes sociales en general. Así que yo tengo la pregunta para vosotros. ¿Son seguras estas aplicaciones? ¿Estáis a favor? ¿Te instalarías Citizen? Pues os dejo el balón en vuestro tejado. Un saludo a todos y hasta pronto.